また始まった胸の奥騒ぎ出してる閉じ込めていた Under my skin 最悪な僕が自分をうまく愛せなくて理想の姿はみ出したいらない部分を自分で無理やり叩き壊しただからこの どこにも行けない本当の僕を抱きしめて Tonight 離れていた誰かを思い出すたびに嫌なところしか僕にはない気がしてた私はマシになれたかな MOK 鏡に一人つぶやくと鼓膜の彼方で鼻で笑う声がこだましているだからその手全ての過去が未来のために変わるだからこの どこにも行けない本当の僕を抱きしめて Tonight Buenas tardes, sí, ya tardes, 12:17 del día, hora del centro de México. Bienvenidos a Radio K-Pop México para los que acaban de llegar y para los que no y se quedaron después del programa de luz, muchas gracias. No tenía pensado entrar hoy, pero pues para no perder la costumbre y además porque en el transcurso de la semana no había podido acompañarnos, pues bueno, decidí entrar. Además, ayer por la tarde les quedé a deber unas grabaciones que nos envió DJ Eli sobre el concierto para las personas que no pudieron asistir y no lo pudieron ver en televisión. Les recuerdo que pues lo van a estar retransmitiendo, nada más que, bueno, si gustan les puedo comentar los horarios por el chat. Va a ser el sábado para que no se lo pierdan. Igual ahorita van a escuchar el pedacito en el que ellos estuvieron participando. Son aproximadamente 21 minutos. 17, 18, 19, 20, 20. Sí, 22 minutos más o menos de su presentación. Y pues bueno, espero que se deleiten y disfruten demasiado, como decimos las personas que asistimos ahí. La queja que tengo es que el sonido fue un asco al inicio y en algunas partes del concierto, pero para Super Junior no sé qué pasó, no sé si me importaba más verlos, pero se escuchaba bastante bien, aunque lo que ellos hablaron, las partes donde estuvieron hablando, pues sí. Nuevamente volvemos a lo mismo. Tuve que ver los videos que subieron en Facebook para poder enterarme lo que decían. Y me dio mucha risa porque, pues bueno, nos encontramos por aquí las personas de K-Pop México, nos sentamos todos en una sola fila. Y me dio mucha risa porque Chivis y yo estábamos escuchando, Chivis estaba al lado mío. Y fue así como de, ellos hablaban y nosotras, ah, sí, ¿qué dijo? No sé, ¡yay! Con la Lightstick, fue tan divertido eso, ah. Pues bueno, no sé, fue una experiencia que si bien no era un super show como tal, no se disfruta tanto como un super show, pues tengo que admitir, les dieron todo, los trataron como reyes, la verdad. Sí los trataron muy bien, les dieron bastantísimo, o sea, fue el acto de la noche, por decirlo de alguna forma. Entonces, eso a mí me gustó mucho, que me los hayan tratado muy bien, y pues sigo viendo bastantes anécdotas durante y post concierto y han pasado tantas cosas, o sea, ver la misma situación desde varios puntos de vista te hace darte cuenta que, pues, a pesar de que te pudiste haber quejado por el sonido y por que tuviste que aguantar varios artistas, fue una experiencia que definitivamente valió la pena. Hoy, dos días después casi de haber pasado ese concierto, casi ronca, adolorida del viaje, cansada, dormí como un león, eso sí, como un león, por Dios, ¿qué ando diciendo? pues valió la pena, ¿no? Esos 21 minutos de presentación valieron la pena, y ver sus caras, bueno, yo sí fui muy tijerona, por decirlo de alguna forma. Fui muy tijerona con todos los artistas, o sea, veía mucho sus reacciones. Yo se lo comenté a Aide, que también estaba un lado de mí. Saludos a Aide, que me está escuchando por TuneIn. Le dije, en el caso de Sofía Reyes, ella se subió, no sé si le dio miedo al público, no sé si se sintió mal, porque pues era muy notable antes de ella, los conductores hablaron sobre Super Junior y fue una explosión, fue como de ¡eh, Super Junior! Y todo el estadio se llenó de ovaciones, de su nombre, y después sale ella y sale con una cara de ¿qué rayos hago aquí en el escenario? Esa niña, yo la respeto mucho, canta muy bien. No conozco ya su trabajo actualmente, la conocí cuando inició, pero sí sentí que se subió con una cara de pánico. Tenía una cara de pánico que, no sé si se le impuso demasiado el público o ella no se sentía bien o si haya pasado algo, pero su cara reflejaba mucho. ¿Qué pasó con los artistas que además de Super Junior fueron bastante ovacionados? Bueno, desde mi punto de vista, obviamente fue Café Tacuba. Y a mí me sorprendió mucho que creyeran que nosotros no los conocíamos. O sea, ¿cómo no te vamos a conocer? ¿Cómo no nos vamos a conocer? Un exponente tan grande de la música en México, pues son para conocerlos, ¿no? Y no nada más aquí en la República Mexicana, creo yo, en lo que es el país de México, sino también gente de otros países, yo creo que los conocen bien y los identifican por su música. Algo que llamó mucha la atención y probablemente ustedes no lo notaron o algunos sí, los artistas que fueron mejor recibidos cantaron 4 canciones. Fue el caso de Café Tacuba, Jesse Joy, Super Junior y de Panteón Rococó no supe si cantarían una última canción, porque de ellos sí conté solamente 3, pero híjole, fueron también de los más esperados de la noche. Ni modo, hubo mucha gente que los estuvo esperando y ellos cerraron, pero no pudieron disfrutarlos por el mismo hecho de que ya era muy tarde y había mucha gente que tenía que regresar. Por acá dice Candy Sakura, tenían que tratarlos bien porque sin Super Junior su evento no sería igual. Super Junior hizo la diferencia, en parte, sí, en parte. Pero ¿cómo puedes tratar mal también a un artista que viene del otro lado y se ha portado demasiado accesible? Porque estuvieron en programas con ellos, formaron, o sea, el staff de Telehit formó parte del staff de los eventos a los que estuvieron asistiendo. O sea, ellos como que tomaron demasiado de Super Junior y pues yo creo que eso lo deberían de ver como un honor, ¿sabes? Ay, disculpen el ruido. Y pues bueno, no sé de qué otra forma tomarlo. Sí, probablemente les salió una lanita y tenían que tratarlos como reyes, pero realmente se hizo una diferencia. Por ahí veo muchas imágenes en broma que dicen concierto de aniversario de Telehit, un segundo super show, y pues casi se pudo haber convertido en eso si los hubieran dejado. Pero bueno, por respeto supongo yo que a otros artistas no se hizo como tal, o sea, no se les dio su tiempo y ya. Y los fans también, tengo que admitirlo, los fans fueron muy educados. A mí algo que me gustó mucho y tenía miedo, dije, es que con la cantidad de gente que va a ir van a estar jode, disculpen la palabra, es viernes, no le hace, van a estar jode, que salga Super Junior. Y no, de hecho, me sorprendió ver que hasta yo disfruté del concierto. No precisamente porque me gusten otros géneros o porque lo que sea. No, lo disfruté. Antes de entrar estaba preocupada porque ya me sentía cansada, ya me sentía fastidiada. Entré al concierto y fue como que se me olvidó todo. Eso sí, concuerdo mucho con Luz. Se me olvidó el asunto. Yo nada más esperaba que ellos salieran, pero eso no me impidió disfrutar de cierta forma el resto del concierto. Y creo que a muchos les pasó. Vamos a escuchar entonces, ahora sí, los 2 audios que nos compartió DJ Eli, gracias. Ahora sí los voy a dejar completos para que las personas que no pudieron asistir al concierto, pues los disfruten. Y para las que asistimos, pues recordemos si nos dé más duro la depre, ¿no? no es Elf, no es K-Popper la que no está sufriendo ahorita de una depresión post-concierto. Y creo que sería más correcto llamarlo depresión post-presentación, porque no fue un concierto como tal. Pero pues bueno, vamos a dejarlo así. Saluditos para Chivis Lee, para Angie Serrano, Liliana Flores, Candy Sakura, Lilia Zaragoza, Estefanía Pineda, para Lupita y para Aide que están escuchando desde Tuning. Ahorita me voy a conectar por allá para si hay alguien más y quiera saludos o alguna canción, me lo dejen. Los pedidos ya están abiertos, pueden dejarlo, van a ser 2 por persona porque ya son las 12:26 y pues... ya nada más digo pedidos abiertos y se llenan. Entonces, por el momento 2 por persona y ya si requiero más se los estaré indicando, ¿sale? Los dejo entonces con la grabación. No le hagan mucho caso al nombre, la bajé tal cual me la enviaron. Entonces así va a estar sonando, perdón. Los dejo y yo regreso después de esto para platicar un poquito más sobre sus experiencias. Los pasos. Mira, yo la verdad soy una persona que no sabe bailar muy bien. No sabes no bailar podría, muy bien. No podría hacer las maravillas que estos hombres hacen. Ok. Pero, o sea, aprendí algo de ITUC. Ok. Aprendí que las elfs son muy fieles, ¿sabes? Las elfs son muy fieles, ¿es cierto? Muy fieles. Sí. Aprendí que son tan fieles que melodía que le des, melodía que ellas cantan a la perfección. Como, eo, eo, Oye, pero yo quiero ver si me muestras un paso que hayas visto. A ver, el que sea, Virgil. O sea, es que mira, te puedo hacer como... Ven, ven, aquí, aquí, a ver, aquí, para que te vean todas las cámaras. No, no, es que tú solo me quieres poner en vergüenza. Mira, a ver, ya, a ver. Pásame tú un pasito. ¿Yo un pasito? Enséñame, yo un pasito. Pero no es de los de Super Junior, ¿eh? No vayan a pensar. Sí, yo la verdad preferiría verlos a ellos. Ahí, ahí va. Ya. Boomscar, muy malo, muy malo. Boomscar muy va a ser el nuevo integrante de Super Junior. No, compren sus pósters afuera. A mí me fue muy mal. A ver, ahora tú, Brigitte. ¿Lista? Ay, más ya, o menos. Ya. Oye, ¿qué pasó? Pero estuvo increíble que ellos celebraron aquí su 13 aniversario. Así que nos dejamos con más de Super Junior. Por favor. No, bueno, no, bueno, se me olvidó. Los puse al revés. Es que me dejé llevar por la emoción de los gritos, pero estaban al revés. Ahorita van a escuchar desde el inicio toda la presentación completa. Esa canción que escuchamos, la de otra vez, fue la que cerró después de que se les estuvo ovacionando y pidiendo otra canción. Chivis, por mí, sí lo pondría, lo repetiría muchas veces, pero si lo mismo aplico para otros artistas, lo mismo lo voy a hacer para Super Junior. No, o sea, no puedo ser así, ¿sabes? me encanta escuchar los gritos. O sea, si tú creías que era imposible que se escucharan más fuertes los gritos, ahí demostramos que gritamos. Y les voy a platicar una anécdota, ya pedí por acá permiso para poder contarla, porque estuvo bastante gracioso. Nos paramos al baño, me paré con Lupita y con Aidea al baño, porque pues ya llevábamos más de 2 horas sentadas y pues ya hacía falta, ¿no? Entonces vamos, nos formamos, estaba la mendiga filota del baño. No sé por qué los baños de mujeres siempre tienen una mendiga filota, yo los detesto. No sé por qué se tienen que tardar tanto, vas a lo que vas y te sales así, pero bueno. Vamos, nos formamos, ahí estábamos platicando, estaban ellos, acababa de terminar, ¿quién? Acaba de terminar. Terminó su presentación, ¿quién fue? Ay, no lo sé, no me acuerdo, con tanta neblina no me acuerdo quién terminó, y en ese momento pues nos paramos al baño, nos vamos a formar, escuchamos que pues están hablando los conductores y yo de repente escucho que dicen, festejando su 13º aniversario, su aniversario número 13, y les dije, espérenme aquí, voy, me asomo, veo las pantallas y de repente escucho que dicen Super Junior y, ah, eso, les grité. Están hablando de un aniversario y en eso, Super Junior y yo, ¡ah! Corrí, parecía gallina descabezada. Me sentí tan avergonzada, pero valió la pena. Y luego casi me andaba matando para cruzar las malditas sillas de ahí del estadio, porque quienes estuvieron arriba en la sección en donde estábamos nosotros, se dieron cuenta que esas sillas, o sea, los lugares era un espacio mínimo para poder moverte. Entonces, para poder salirte de las filas, tenías que subirte encima de los demás, ¿no? O apoyarte en ellos. Ahora, ¿cómo corres para ir a agarrar tu lightstick para poder cantar o babosear lo que sea en un estadio donde la gente se para recibir a Super Junior y donde no hay espacio para andar corriendo? Los vendedores se la rifan bien chido porque se trepan sobre las sillas, pero yo no, yo estoy mensa, estaba con ganas de ir al baño, necesitaba ir y aparte quería ver a los viejos y pues ¿cómo? ¿Cómo lo hacía? Entonces, pues afortunadamente no me maté, llegué a mi lugar san y salva, no sé a quién pisé, a alguien lo golpeé en la cabeza, no sé cómo decirle a Lupita y Aide que pasaron, pero yo sí por ahí me madré a alguien, lo siento, horario familiar, pero lo siento, tenía que decirlo. Todo para poder lograr verlos, para poder cantar la canción que ya escucharon de fondo, y pues valió la pena definitivamente. Vamos, los dejo ahí, entonces ahora sí con la grabación completa, ya son 17 minutos lo que restan, es prácticamente toda la presentación y en el momento en el que les entregan, creo yo, el premio, ¿sale? Vamos a escucharlo y regreso. Además, es increíble que estén celebrando su aniversario número 13 en México, en el Estadio Azteca, en los 25 años de Telehit. Mis queridas elves, llegó el momento de que pintemos todo este estadio, el Estadio Azteca, de azul zafiro. ¡Ellos son Super Push up, baby. Let's go! Okay! Muchas gracias. Ok. Nos presentaremos, Shindong. 단체 인사 안 해도 돼요? 네? 단체 인사 갈까요? 네. Ok. Somos Super Junior! 우리는 Super Junior! 어요! Hola! Ok. Encantado de conocerlos, soy Shindong! ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal? Yo también, muy bien, gracias. ¡Hola! ¡Hola! Sí, eso. No sé más qué era la idea. Hoy es un día muy especial. Es un día muy especial porque estoy con ustedes. Recuerden este momento en sus corazones para siempre. ¡Hola México! ¡Hola México! ¡Hombre! Apasionado, Siwon. Me siento feliz. Ustedes son los mejores. Me vuelven loco. Okay, last one, Kurt. Tomemos tequila, ¿ok? Woo! Thank you, everyone. Gracias. Gracias. Yeah. Okay. México. Say oh oh. Say oh oh oh. Say oh. Pésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Pésame, pésame mucho. Gracias. Me siento muy bien. Buenas noches. Te quiero. Gracias. ¡Arriba, Christian! ¡Christian! Okay. Muchas gracias. Ok. Let's go. Music, play. ¡Vamos! ¡Vamos! Ok. Woo! Woo! Ahora te creen marcha. Woo! Yeah! Amici. ¿A ti sí? Amigo. Excelente. Amigo. Oigan, chicos. Chicos, esperen, esperen. Tengo un presente para ustedes. 특별한 선물이 준비되어 있어요. Quiero que sepan que a partir de este momento, la comunidad elf... Sí. 지금부터 엘프를 대표해서 텔레힛 텔레힛과 함께 슈퍼 유니언 그리고 슈퍼 주니어와 son familia 함께 한 가족인 걸 아세요. 예! 이 les tengo este presente. Muchas gracias. Viva Telehit. Los amo. Viva México. ¿Qué les pareció? Sí, sí, sí. Well, we'd like to thank all of you for this award and great opportunity to perform at this stage and this award. And also, we must thank our fan, Elf. You are incredible, fabulous, amazing. It's really hard to describe it. So thank you so much for your support and passion and love. Okay, guys, there is only one happiness in this life: to love and be loved. So I would like to say I love you all, and we love you all. And just so you know that world is changing now. World is changing now. And we are changing the world now, together. So we are the changing makers. Thank you so much again. And I love you all. Gracias. God bless you, Mexico. Thank you so much. Gracias. 텔레비전 25주년 축하드리고요. 저희 슈퍼주니 13주년을 함께 축하해 주셔서 감사드립니다. Felicidades a Telehit por sus 25 años de aniversarios y gracias por felicitarnos por nuestro aniversario número 13. 이제 슈퍼주니어는 텔레TV의 가족이 아닌 Ahora Super Junior no somos familia con Telehit sino 멕시코의 가족입니다. Somos familia con México. 감사합니다. No, bueno, es que esto me encanta como nos hacen una idea. Comentarios adicionales. Si ustedes acaban de escuchar la grabación y estuvieron en el concierto, se darán cuenta que los gritos eran wow. Yo no me llegué a imaginar. Es que no, estoy tan emocionada, lo siento. No me llegué a imaginar que pudieran gritar más fuerte. Porque te escuchabas los gritos y decías, wow, pero de pronto dicen Super Junior y de pronto los gritos eran como de ¡ay! O sea, Wow, entiendo por qué muchas están roncas. Yo afortunadamente soy gritona de oficio, entonces no me pasa nada. Pero las personas que no están acostumbradas a gritar, pues sí lo resintieron bastante. Me encanta, Rewook se notó que estuvo bastante emocionado de poder regresar a México, porque pues es el primer concierto que él tiene después, en el extranjero, perdón, después de su salida militar, del servicio militar. Fuera de Asia, obviamente. Y en el caso de Yesung, pues estuvo cubriendo el lugar del bailarín principal. O sea, me encanta. Hubo muchos memes, pero si ustedes supieran lo importante que es para él superarse en el reto del baile, o sea, para él, para las que somos crowds, sabemos lo que significó para él bailar fuera de su país y bailar también. Entonces, wow. Siwon no, o sea, me encanta porque no deja su labor altruista. Por algo es representante de la ONU. Sigue él enviando su mensaje de amor y de cambio para el mundo. Me encanta. Eso fue lo último que mencionó para quienes no alcanzaron a cachar. Él es representante, se me fue la palabra de lo que es, de la ONU. Y él sigue llevando su mensaje de amor por todos los lugares que va. No es la primera vez que lo he visto en otros shows, y yo creo que aquí en México tampoco fue la excepción, ¿no? Que él pudiera comentar lo mismo bueno, no lo mismo, sino con otras palabras, pero hacer referencia a su trabajo, que muy merecido tiene el título, claro está. En el caso de Ituk, yo recuerdo que lo vi en la pantalla, vi su cara y volteé y le, no me acuerdo si fue, te lo dije a ti, Chivis, o se lo dije a Ide, pero dije, este men estuvo llorando antes de salir. Yo no sé si fue porque escucharon las personas el recibimiento que les estaban dando, o si fue en el momento en el que entró al escenario que se dio cuenta de toda la pasión, de todas las reacciones del público ante ellos. Pero su cara estaba roja. Sus ojos, alrededor de sus ojos y su nariz estaban rojos. No por el esfuerzo, porque apenas era la primera canción y ya se notaban rojos. Esa seña de que él o va a llorar o estuvo llorando. Además, el brillo en los ojos de Yeson, híjole. O sea, sus ojos relatan mucho. Hace un ratito estaba leyendo también la experiencia de una de las chicas que se ganó el Meet & Greet. De hecho, le voy a pedir a ver si me puede regalar un audio para compartirlo con ustedes. Y ella hizo mucho hincapié en los ojos de Yeson, en que sus ojos estaban mal. Y de hecho, coincide mucho con todas las publicaciones que él hizo en sus redes sociales. Yo no sé si esté pasando por un mal momento o simplemente fue el viaje hacia México que pues lo alteró de cierta forma, porque vamos, somos humanos. Ellos tuvieron que atravesar el mundo, tienen una diferencia de horario que a cualquier persona jode, por decirlo de alguna forma, y de repente tener tanta agenda cuando deberías estar descansando debe ser abrumador. Fue a Chivis a quien le comenté de lo de Ituk. Yo los vi en ese momento felices. Y de hecho me voy a aventurar a decir que en el caso de Siwon creí incluso que estaba ebrio. Pensé que estaba tomado porque comenzó a hablar mucho del tequila. Y dije, este men debe estar crudo. Y más por la cara que tenía. Dije, o no durmió bien, se fue de fiesta o anda crudo. Cualquiera de esos. Pero bueno, ya son cosas que uno va aprendiendo a lo largo de los años y de verlos mucho. Voy a ver si podemos hacer un programa especial. Ya dije que hasta la una, bueno, me lo dije para mí, no para ustedes, que hasta la una iba a estar hablando de esto. Ya a partir de la una vamos a poner sus pedidos para que no se sientan aburridos con todo el tema del concierto. Algo que me comentó Chivis es que ella empezó, bueno, tanto ella como yo cantamos el fanchat, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia de E-Elf a K-Elf o Asian Elf? Si hay algo que les llamó mucho la atención a los chicos es la diferencia de los fans en cada país. Uno de ellos comentó, no recuerdo quién fue, creo que fue Hyuk, que dijo que en Asia vas, hace tu concierto y tú escuchas el fan chat como si las chicas fueran robots, ¿sabes? Diciendo lo mismo, el mismo fan chat de siempre, sí hay gritos y todo, pero vienes acá a México, lo que pasó en el Super Show 7, y sientes una emoción, una pasión, los gritos te reflejan tanto, o sea, obviamente yo no me siento mal por no cantar al pie de la letra el fan chant, pero siento que eso hace una diferencia entre Asian Elf y Latin American Elf. Nosotros mostramos la pasión, el amor a través de los gritos, del canto, del baile, del mal uso de la lightstick. Porque lo siento, creo que yo le pegué ahí de, no estoy muy segura, no me acuerdo. Y pues bueno, o sea, es algo que marca la diferencia. Piénselo bien, yo lo veo desde ese punto. Después de haberlo escuchado a él, Hyuk Ye decir esto, es como reafirmar, ¿no? Que hay diferencia, que ellos lo notan. Y no quiero decir que ellos están actualmente teniendo un favoritismo, porque en su momento lo hicieron para sus fans locales, y ahora lo están haciendo por nosotras las internacionales. Pero bueno, eso ya es otro asunto. Vámonos con el siguiente bloque de música. A ver qué cae. Again, you wanna dose of this right now? It's KDA. I'm a goddess with a blade, shorty charm on the eater. Meet you once again, loud, loud, loud, loud. I I'm feeling just fine. 되지 않는 말 돌이킬 수 없어 sorry 이기적인 난 I'm sorry 물들어버린 city lights 차가워진 목소리 돌이킬 수 없어 sorry 이기적인 난 I'm sorry 늦었지만 미안해 oh. Tonight 앞이 가려진 밤 흐려진 기억에 난 왜 또 힘들어져만 가는지 I'm lonely 나만 홀로 남겨진 밤 혹시 몰라 기다려 넌 왜 연락조차 없는지 I'm sorry 가지마 잊지마 날 내가 옆에 있을게 너만 바라봐줄게 난 tonight I'm sorry 미안해 하지마 girl 다시 돌아와줄래 네가 없는 나는 없으니까 잊혀버린 난 tonight 잊혀지지 않는 말 돌이킬 수 없어 sorry 이기적인 난 I'm sorry 가는지 I'm falling girl I never let you go 제발 돌아 Estoy de vuelta por acá, voy a mandar saludos para Chivis Lee, Lupita Murillo, Elizabeth Hernández, gracias Eli por haberme pasado los audios, para Angie Serrano y Estefania Pineda. Un momento, por favor. I'm not afraid to die. ya lo siento, tuve que retirarme porque pues ya saben, estoy trabajando y pues hay que dar prioridades, ¿verdad? Por acá me estaban pidiendo que les platicara qué estaba pasando con Yesung. Ya en otras transmisiones lo había comentado. Hace 2 semanas aproximadamente salieron los previews de la venta del álbum One More Time versión japonesa. Se liberaron fotos teasers de cada miembro, y dentro de la foto teaser de Yesung, pues él compartió la imagen en sus redes sociales. El encabezado de la fotografía decía que por qué habían escogido esa fotografía, que era el día en el que se veía más gordo y su cara estaba hinchada, no era gordo, que su cara estaba hinchada, que no le gustaba y que tenía que empezar la dieta nuevamente. Para todas las que somos ellos, que estamos al pendiente de ellos, pues bueno, es alarmante porque durante una de las transmisiones de Super TV, Yesung comentó que había realizado una dieta bastante rigurosa en la que solamente comía una vez al día. Eso es alarmante. Para el ritmo de trabajo que tienen ellos o que estaban manteniendo en ese entonces entre grabaciones, shows, giras, comer una vez al día y comer solamente verduras era algo, o sea, horrible. Y pues realmente pues te preocupas, ¿no? O sea, tú de repente los ves de una forma y al día siguiente ya están súper delgados, con una fatiga, y tú sabes que están fatigados. No es que los conozcas al 100%, pero tú sabes, ¿no? Tú los has conocido a lo largo de los años y sabes cuando algo les pasa. Entonces, pues bueno, las Cloud Self en general iniciaron una campaña con un hashtag que era No More Diet o No Más Dieta. Se hizo trending topic incluso el día de la publicación de la imagen, y pues con eso fue toda una campaña, ¿no? Incluso fue algo curioso que una de las elves que asistió al concierto de Telehit también llevó un cartel, ahora sí que se burló a la seguridad de Telehit del Estadio Azteca y llevó un cartel que decía Yesung, eres muy guapo, algo así, lo recuerdo, no lo tengo ahorita en la mano, y decía No More Diet, no más dieta. Les dije hace un rato que estuve leyendo también una de las de las historias de una de las personas que asistió al meet and greet, y ella comenta que desde que lo vio notó que en sus ojos había algo, pasaba algo, estaban vidriosos y estaban rojos. Entonces ella se alarmó demasiado y se sintió tan mal que en ese momento quitó todas sus prioridades, incluso su Vías, su preferido, por acercarse a él, darle un regalo y decirle que fuera feliz. ¡Ah, rayos! Y pues, ni modo. ¿Está deprimido? Sí. Todas lo sabemos, cómo es él. Da mucha importancia a su aspecto físico, no entiende demasiadas razones sobre lo que le dice la gente o las fans, es como demasiado cerrado con otros otras personas, otros comentarios, y sabemos que él es una persona que está complejada y que se acompleja muy fácilmente. Entonces recibir un comentario negativo como el que está diciendo Angie que vio, pues sí, es algo bastante difícil, algo que él no puede sobrellevar mucho. Y creo que ahí es donde la agencia debería tomar sus cartas y prestarle algo de atención psicológica. Dice por acá Angie Serrano, me eché un brinco al enlace y la verdad, sí es su página, sí, sí es su página oficial. Y de hecho te iba a pasar la de Instagram y la de... Ay, perdón, ando, les digo que traigo la molestia en la garganta. Te iba a pasar también el de Instagram, pero ya no lo alcancé a buscar. Pero pues prácticamente esa página tiene la mayoría de los posts son de Twitter, tiene la cuenta enlazada de Twitter, entonces se actualiza. Dice por acá Angie, es que se están escribiendo y no alcanzo a ver. En lo personal, a lo que a mí me ayudó es que me eché un brinco en el enlace y la verdad sí es su página. Qué mal los comentarios que le hacen sobre lo mal que se ve. Si está en un estado depresivo, eso no ayuda para nada. Al contrario, tú justificas el por qué debe de seguir o estás así. Exactamente, un comentario malo pues solo aumenta una carga a la pesadez que uno ya siente, ¿verdad? Y pues eso es fatal. La gente dice, pues es un comentario, no le hagas caso. Pero cuando estás en una situación en la que lo negativo pesa más y no hay otra forma de salir, o sea, un comentario negativo significa demasiado. En lo personal, a mí lo que me ayudó es que sentía de vez en cuando que era importante para las personas que me rodeaban. Y no porque me dijeran, eres importante, sino porque me decían, oye, ¿te acuerdas de ayer? Te veías muy bien. O sea, lo que está queriendo decir Angie aquí es que ella pues rememoraba, ¿verdad?, los comentarios que te hacían, no solamente porque estuvieran ahí, sino por pequeños detalles que te hacen sentir que eres importante para las personas. Ok, sí, lo siento. Bueno, yo creo que la mayoría ya leyó su comentario. Así que chicas, no lo sigan criticando si está más delgado o si tú estás preocupada por él. Le ha pegado mucho la depre, pero su voz lo hace ver más hermoso de lo que es. Miren, hubo un post que me llamó mucho la atención. Precisamente era el post donde él estaba aquí en México, publicaba una fotografía de él y decía algo así como que no le gustaba de cierta forma por lo que estaba pasando, pero que le gustaba mucho su trabajo. Y me quedé pensando, dije, pues sí, a lo mejor tu trabajo te gusta mucho, pero ¿es lo que te está obligando a que te sientas como estás? Y pues bueno, es un montón de cosas, ¿no? Realmente no conocemos todo lo que pasan, todo lo que viven, todo lo que sienten, todo lo que piensan. No sabemos cómo les afecta todo lo que ven, y además el no descansar, el no comer, el estar en prácticas, en conciertos, en programas, en dietas rigurosas. Eso yo creo que debe de crear tanta presión que de cierta forma o en algún punto, te va a crear, o te va a romper, no sé. Pienso que eso es lo que pudiera estarle afectando a él. Y siento demasiado mal que no haya un apoyo para ellos, que tengan que llegar a un extremo para que les puedan decir, ah, es que él ya se le notaba que estaba mal. Ni modo. Sí, Lilia, en el capítulo de Weekly Idol sí se preocupa mucho por su apariencia. No es broma cuando se refiere uno a él como el príncipe fuera del anime, porque su apariencia, pues si es la de un chico, un flower boy o un chico de anime, todo perfecto. Y pues él trabaja mucho por esa imagen. Él invierte demasiado en esa imagen, pero ¿a qué costo, a qué grado está invirtiendo demasiado en eso? Yo creo que él no reconoce tampoco el talento de su voz, pero también siento que ha trabajado mucho en ello y no le da la prioridad que debería de darle, porque hay una diferencia enorme de cómo cantaba a cómo canta ahora. Creo que su voz ya es más educada, si bien no resalta tanto como la de Ryuguk y como la de Gijón, él igual lleva el título de el primer cantante o primera voz dentro de Super Junior, y eso es por algo. No nada más es porque tiene un registro amplio, porque tiene una voz bastante maleable. Yo pienso que es porque su voz aguanta para más y alcanza para más. Vámonos con el siguiente bloque. Vamos a escuchar de It's Like Love Flutters, Eric Nam, Potion, Big Bang, If You. Y yo ya vuelvo después de estas canciones. A ver, déjenme ver a qué horas terminamos. He estado hablando demasiado. Mi garganta me duele bastantísimo. Pero estoy hidratándome bien, entonces eso debe de servir. Espero. Si no, pues ya de rato me verán ahí con mis tecitos y eso. Me quedan 3 pistas más. Yo creo que puedo alcanzar. Ah, ya me pusieron una más. Otras 2 canciones, si gustan ponérmelas en el chat de pedidos, dejen ahí, yo las estaría colocando. (Risa) 널 만나 이런 생각 저런 생각 고민은 되지만 그냥 기분 좋게 질러보낸 거야 너만 좋아하고 있어 너만 사랑하고 있어 너를 위해 매일 멋을 부리고 너를 만나면 난 손도 잡고 싶고 널 안아보고 싶어 이런 설레임이 사랑인가 봐 너와 매일 통화하고 너와 메신저하고 너와 같이 놀러가고 너와 같이 영화 보고 너와 같이 예쁜 사랑하고 봐 내 생활 세상 모든 게 다 새롭게 보여 oh, oh. 매일 너의 사진 보며 매일 하트를 누르고 요즘 나의 하루는 다 너뿐이야 오늘은 너의 옷을 가지고 오늘은 너 같이 쇼핑하고 이상 그말처럼 너와 어울리는 예쁜 반지를 몰래 사서 네가 깜놀라게 선물하는 거야 내게 선물은 너뿐이야 내게 보물은 너뿐이야 내게 뭐든지 난 해주고 싶어 너를 만날 때면 손도 잡고 싶고 널 안아보고 싶어 이런 설레임이 Don't pour it up, pour it up. 시간이 약인 건 거짓말. 답은 이 광란 속에 있어. Pour it up. That pressure. Ya estoy de vuelta por acá. Todavía me queda espacio para otras dos canciones por si alguien quiere colocarlas. Saludos para Elizabeth Hernández y Candy Sakura que están conectadas en el chat. Y pues bueno, después de un bloque bastantito largo de estar hablando, pues yo sigo por acá viendo bastantes posts relacionados. Es lo bonito de tener. sigo viendo bastantes. Como post. Dice Nani que está tratando de escuchar. Saludos para ti, Nani. Ya se conectó. ¿Quién se conectó? Pues creo que fue Nani. ¿No te puedes conectar o qué onda? Bueno, si me escuchas, ponme un... Sí, me pude conectar, ya te escucho y ya. Con eso sé. y Ayer estuve hablando de estrenos. Por ahí me faltó mostrarle... A ver... Les mostré el de G-Idol, que por cierto escuchamos hace un rato la canción. G-Idol con Madison Beer y Jaira Burns, la canción Pop Stars. Escuchamos ayer les presenté un mini álbum de Jaehyung, que es dedicado para Japón, con dos canciones, y la canción o el título principal es de Fiancé. Escuchamos también el lanzamiento de Key Forever Yours junto con Soju, a MXM o Brand New Boys con un nuevo mini álbum también, que es muy... Es imposible para mí no shippearlos también con esa imagen que traen, pero bueno. Taemin también sacó un nuevo álbum completo con 12 canciones, de las cuales ya habíamos escuchado varias porque las estuvo sacando a lo largo del año. Y por cierto me gustó mucho, sí me gustó mucho ese álbum, se lo recomiendo. También va dirigido para Japón. En serio, yo envidio mucho a las japonesas por el contenido que les llegan a vender, pero pues la verdad es que saben que ellas sí compran. No son como las mexicanas que de todos nos quejamos, ¿verdad? Pero bueno. Está también el lanzamiento de Twice, es un mini álbum titulado Yes or Yes. La canción principal del mismo nombre es algo tonta, pero bueno, no me extraña del Twice. Tienen un concepto bastante cute. También de K-Will tiene la segunda parte del cuarto mini álbum, que por cierto, esa segunda parte sí no la presenté el día de ayer, ya no me alcanzó el tiempo, y también por eso les quería de ver el... parte del concierto, pero bueno, voy a colocarles una canción de K-Will porque sí me quedé con ganas de escucharlo. Y ya después les estaría mostrando un poquito más de este álbum, porque la verdad no he tenido el tiempo de escucharlo. Apenas ayer supe que había salido. No sé ni cuándo fue la publicación, porque hay veces que donde consulto los álbumes resulta que ya salieron, o ya los publicaron y ya. A ver. Greater in the Stars. Ah, ok. Estefanía ya alcanzó a poner su último pedido. Greater in the Stars. Muy bien. Los voy a dejar entonces con Brock B. Toy Beast Shock. TVXQ, My Little Princess. Y ya. Voy a irme de tres canciones. Ya dejo las últimas tres también puestas. Para nada más regresar a despedirme. Por acá ya se conectó más gente. Saludos para Estefanía Pineda, Lupita Murillo, Angie Serrano. Ah, ustedes ya estaban, de hecho. Saludos para Ibe, que creo que me está escuchando, pero pues, sabe estar en la chamba duro y dale. Chivis, no sé en qué momento se fue, pero saludos para ella también. Los dejo ahora sí con Block B Toy. Because I'm a toy, toy. 쓸모 없어지면 버려 몰래. 문득 어렴풋이라도 기억될 수만 있다면 나 everything I do it for you. I'm a toy, toy. 다가와던 속 얘기를 나눌 때면 날 너로 만지고 냈어야 미소를 지었던 너야. 얼마 안 돼 구석에 놓이겠지만 why you can't, I'm with girls. 난 너에게 더

사랑이겠죠. 이런 내 마음을 숨기려 해도 금세 입가에 미소만. 하루도 안 돼 또 보고 싶어져. 어쩌죠 내 마음은 깊은 병에 걸린 것. 게으른 내 모습 이젠 없을 거예요. 좋은 것만 보여주고 싶은 걸요. 저기 높은 하늘로 날아가 사랑한다고 세상에 말할래. 깊은 밤 하늘에 꺼지지 않는 Girl 너만을 지키는 빛나는 별이 될게요. 언제까지나 그대 맘속에 내가 들어갈 수 있도록 허락해줘. 만일 그대도 나와 같다면 아픔은 없죠. 이젠 그대 나 지킬게. Cause 숨겨온 나만 내 사랑 늘 보여줄 거야. 영원토록 변치 않은 마음으로 Girl 내 자신보다 더 사랑해줄 거라고. You are my love 약속하게. Oh, how are you doing out there? This song makes you fall in love again. It makes you happy. With love. 손을 잡아요. 나를 가득 안고서 가슴 깊이 기대요. 둘의 체온이 스며들기 참을 수가 없죠. 그대 작은 떨림에 난 영원히 그대를 잊고. Oh baby 자신 벗고 싶어 하지 않는다는 걸 알겠죠. My heart 내 안에 그대가 너보다 넘쳐. 이른 아침 햇살이 따뜻하죠. 작은 길에 맞은 나이처럼 대지 위에 뿌린 사랑처럼 Tonight Now I know why these people say love is blind. Yeah. De esas veces que ya mejor dejas la pista porque te diste cuenta que se te pasó, ni modo. Pues bueno, yo nada más estuve por aquí un ratito con ustedes, acompañándolos. Realmente no quería hacer tanto ruido, pero pues ya. Si para la tarde hay horas, Armin, la verdad es que no sé, porque no sé si Doku ya regresó. Pero si no hay, yo vendría a complacerlas con algo de música de BTS en este caso. Y exactamente, Estúpidos y Sensuales están cantando genial, los meten a capela. Híjole, yo tengo muchas ganas de hacer un especial de TVXQ en sus inicios, con los 5 integrantes, porque creo que es un grupo que todos deben de conocer, al menos cuando todavía estaban los 5. Ya separados, realmente no tengo mucha idea de JYJ, pero sí, mi corazón sigue todavía con TVXQ, con Yuno y Changmin. Pero bueno, ya les estaría avisando en el momento. Supongo que voy a utilizar un tarde para hacer un especial de ellos, pero no sé, ya veremos, ya están, ¿no? Gracias a todas las personas que están escuchando y a las personas que estuvieron desde más temprano, saluditos ya para Candy Sakura, Nani Marzan, Lupita Murillo, Trini TT, Elizabeth Hernández, mi querida Eli. Cierto, no se olviden, ya andan por ahí los audios de los spots. Yo el mío no lo agregué porque tengo que editarlo, ya no es noche de, es tarde de los martes a las 5 de la tarde, ¿ok? Entonces, pues bueno, ya me despido, ya les dije. Obviamente si no viene Doki a transmitir sus horas Army, yo estaría entrando, pero después de las 4:30 de la tarde, lo más temprano que puedo entrar, la verdad. Por si todavía están interesadas en hacer alguna solicitud, nuevamente, en dado caso de que Doki no venga, pues bueno, me pueden pedir su rola de BTS. Entiéndanos, la verdad es que por este desastre de los boletos, que había que estar pendientes de Telehit, pues sí nos tuvimos que apartar un momentito, pero pues algunos no dejamos de transmitir. Y recuerden que también tenemos abierto todavía las puertas para las personas que quieran intentar o que quieran unirse a la radio, a Radio K-Pop México. Los únicos requisitos que deben de cumplir es obviamente tener tiempo libre. No voy a omitir que hay que ser responsables. Debes de tener una computadora actualizada con internet y un micrófono para que puedas estar transmitiendo, obviamente. Las personas que estén interesadas pueden mandarle un mensaje a Dokuro, pueden mandar una solicitud directamente en la página de Facebook de K-Pop México. El enlace lo van a encontrar en la parte de arriba donde están los 4 símbolos de Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. No olviden seguir redes sociales de la página, obviamente, y ahí van a poder encontrar el enlace para poder mandar la solicitud si quieren ser DJs de radios. Lo siento, que estaba leyendo lo que estaba poniendo aquí en el chat. Mis saludos, sí, lo siento, Estefanía, saludos para ti. Yo ya les dije que si no están en el chat, no cuentan, es como si no estuvieran. Los únicos que se salvan son las personas de TuneIn, los fantasmas. Saludos para todas las personas que están escuchando desde allá, porque pues no sé quiénes estén, ¿verdad? No se hacen presentes y yo me meto a la aplicación y nunca hay nadie, entonces... ni modo, lo siento. Saludo para todos ustedes y yo ya me voy, ya me tardé demasiado hablando. Voy a ya suprimir la canción de K-Will y solamente lo voy a dejar con John Legend y Wendy Riding in the Stars. Gracias a todos por escuchar y si no viene Doki, nos vemos 4:30. Like we've been here before. Your eyes are seeing straight right through my core. It's kinda strange, but I like it. Ain't no reason trying to fight it. Yeah, might be deja vu. First time we met, but I remember you. We were creeping in the nighttime. Maybe in another lifetime. Don't tell me you don't feel what I feel right now. Ooh, it's written all over you. Don't tell me you don't feel what I feel somehow. Ooh, I keep finding my way back to you. You can go in.